Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 78. Salir pitando. Os explicamos esta expresión por si alguna vez tenéis que salir pitando. Hola a todos otra vez. En el episodio de hoy os vamos a explicar una expresión utilizada en el lenguaje español informal y que puede ser muy utilizada hoy en día debido al ritmo de vida que llevamos. Esta expresión es salir pitando. Como ya sabéis, empezaremos explicando qué palabras forman parte de la expresión salir pitando y su significado literal. Después, os explicamos lo que quiere decir realmente, su significado real. A continuación, os contaré unas pequeñas historias para ayudaros a memorizar su significado. Por último, practicaremos la conjugación y la pronunciación con los tiempos verbales más comunes. Las palabras que forman la expresión salir pitando. La expresión salir pitando está formada solo por dos palabras, el verbo salir y el gerundio del verbo pitar, pitando. ¿Qué significa el verbo salir? Tiene varios significados. Si buscáis en el diccionario de la Real Academia Española, veréis que dice pasar de dentro a fuera. Quiere decir que algo o alguien que está dentro de un sitio ha pasado a estar fuera de ese sitio. Por ejemplo, si digo salgo de la tienda, quiere decir que antes estaba en la tienda y ahora estoy en la calle. Otro significado del verbo salir es aparecer. Por ejemplo, si digo me ha salido una mancha en la camisa, quiere decir que ha aparecido una mancha en la camisa que antes no estaba. No me he dado cuenta, pero he ensuciado la camisa de alguna forma. El verbo salir tiene más significados. También se puede utilizar para decir que vas a ir a algún sitio. Por ejemplo, si digo salgo para Londres mañana, quiere decir que mañana iré de viaje a Londres. En el caso de la expresión salir pitando, este es el significado que nos sirve. Ahora vamos a explicar la otra palabra. Pitando es el gerundio del verbo pitar. ¿Qué significa el verbo pitar? Pitar es un verbo un poco difícil de definir. En el diccionario de la Real Academia Española nos dice que significa dar pitadas. Pero si os digo esto, creo que no os servirá de mucho. Creo que es más fácil que aprendáis qué es pitar con ejemplos. Vamos a poner un ejemplo. Supongo que alguna vez habrás visto un partido de fútbol. En los partidos de fútbol hay un árbitro que intenta que los jugadores sigan las normas. Cuando un jugador comete una falta, el árbitro pita con un silbato y para el juego. Otro ejemplo puede ser el siguiente. Muchas de las personas que nos escucháis seguramente tenéis carné de conducir y coche. Alguna vez habréis estado en un atasco. Un atasco ocurre cuando hay tantos coches que no se puede avanzar por la carretera. En los atascos siempre es típico que los conductores piten para quejarse. No sirve de mucho pitar en un atasco, pero supongo que sirve para quitar algo de estrés. En esta expresión utilizamos el gerundio del verbo pitar. El gerundio es una forma de utilizar los verbos para ayudarnos a expresar acción durante algún marco temporal. Es una forma impersonal, es decir, solo hay una conjugación. El gerundio de los verbos siempre se forma de la misma manera. Se utiliza la raíz del verbo y se añade ando, si es un verbo de la primera conjugación, o yendo, si es un verbo de las otras conjugaciones. Por ejemplo, estar, estando, comer, comiendo, salir, saliendo. Ahora que ya sabemos bien qué significan las palabras que forman parte de esta expresión, vamos a explicar lo que significa la expresión en sí. Significado de la expresión salir pitando. Esta expresión significa que tienes que ir a algún sitio muy rápido. El motivo por el que tienes que ir rápido puede ser muy variado. Llegas tarde, es una emergencia, tienes muchas cosas que hacer durante ese día y quieres terminar rápido. Salir pitando es una expresión que se utiliza en el lenguaje informal. No es malsonante, pero siempre se suele utilizar en este contexto. También puede utilizarse en un contexto empresarial si tienes suficiente confianza con tu jefe o jefa. Por ejemplo, imagina que eres repartidor de pizza y te dicen: «Lleva este paquete lo más rápido que puedas». Tú contestas: «Salgo pitando». Origen de la expresión salir pitando. Esta expresión puede tener dos orígenes. Las personas que estudian de dónde vienen estas expresiones no parecen ponerse de acuerdo de la procedencia de la expresión salir pitando. Hay dos posibles orígenes. Los trenes. Cuando un tren sale de una estación y es el inicio de su recorrido, hay una persona que utiliza un silbato para indicar que puede empezar a andar. Hoy en día ya no ocurre, pero antiguamente los trenes y el ferrocarril llamaban mucho la atención. Cientos de personas iban a ver salir los trenes a las estaciones. La persona que indica la salida del tren con el silbato pitaba para indicar al maquinista que podía comenzar el viaje, pero también para avisar a la gente de que dejaran libre la vía. Policías. Los policías antes tenían un silbato con el que pitaban cuando estaban persiguiendo a un delincuente. Por ejemplo, un ladrón estaba robando una joyería. Cuando el policía lo veía, pitaba con su silbato para avisar a otros policías de que había un robo. El ladrón, al oír el silbato, salía corriendo y el policía salía corriendo detrás del ladrón, sin dejar de pitar con el silbato. De ahí el origen de la expresión salir pitando. Pequeñas historias para ayudaros a memorizar esta expresión. Como en otras ocasiones, vamos a utilizar algunas pequeñas historias para ayudaros a memorizar el significado de la expresión salir pitando. Imagina que estás en algún sitio tomando un café con una amiga que está embarazada. Ya lleva casi 9 meses de embarazo, así que está a punto de tener un bebé. Mientras estáis tomando el café, ella empieza a notar que algo está ocurriendo. Al poco tiempo te dice: «Llévame al hospital porque creo que viene el bebé». Tú le dices: «Salimos pitando», para indicarle que vais a ir lo más rápido posible. Otro ejemplo. Imagina que te levantas una mañana y tienes que ir a clase o a trabajar. Cuando miras el reloj, te das cuenta de que se ha quedado parado y no marca bien la hora. Buscas otro reloj y descubres que en realidad es 20 minutos más tarde. Empiezas a vestirte, a lavarte y a desayunar muy rápido y dices: «Tengo que salir pitando o llegaré tarde». Alternativas a la expresión salir pitando. Existen algunas expresiones parecidas que pueden utilizarse con el mismo significado. Por ejemplo, puedes utilizar salir corriendo. Esta expresión significa exactamente lo mismo, aunque es menos expresiva. Otra expresión similar es salir volando. Esta expresión es más parecida a salir pitando. También puede utilizarse la expresión salir pitando, pero con el verbo ir. Es frecuente escuchar en algunas regiones de España: «voy pitando» o «se ha ido pitando». Practicar la pronunciación y la conjugación. Vamos a practicar la conjugación y la pronunciación utilizando la expresión salir pitando. Utilizaremos algunas frases y tiempos verbales que se utilizan frecuentemente con esta expresión. Esta expresión puede utilizarse de muchas formas, Por ejemplo, puedes utilizar salir pitando tal cual, siempre que la acompañes de otro verbo. También puedes conjugar el verbo salir de la expresión. Vamos a ver algunos de los usos más frecuentes. Vamos a conjugar la expresión junto al presente del verbo tener. Esta forma de utilizar la expresión sirve para indicarle a otra persona que tienes una obligación, que no puedes hacer otra cosa. Recuerda que dejamos un poco de tiempo después de cada frase para que repitas. Intenta copiar la pronunciación, pero recuerda, sin estrés, sin presión, sin agobios. Esto está grabado. Puedes repetir el ejercicio todas las veces que quieras más adelante. Si tu pronunciación no es buena, ya mejorará. Ten paciencia. ¡Comenzamos! Yo tengo que salir pitando. Tú tienes que salir pitando. Él tiene que salir pitando. Nosotros tenemos que salir pitando. Vosotros tenéis que salir pitando. Ellos tienen que salir pitando. Perfecto. Seguro que lo haces muy bien. Cuando hayas escuchado varias veces el episodio y hayas hecho varias veces el ejercicio, te saldrá mucho mejor. Ahora vamos a probar conjugando el verbo salir de la expresión. Vamos a utilizar una frase utilizando el pasado perfecto, es decir, hablando del pasado, como si estuviéramos contando una historia sobre alguien. Comenzamos. Yo comí y salí pitando. Tú comiste y saliste pitando. Él comió y salió pitando. Nosotros comimos y salimos pitando. Vosotros comisteis y salisteis pitando. Ellos comieron y salieron pitando. Por último, conjugaremos el imperativo. Ya sabes que este tiempo verbal se utiliza para dar órdenes. Recuerda que el imperativo no tiene primera persona. ¿Preparado? Empezamos. Tú, sal pitando. Usted, salga pitando. Nosotros, salgamos pitando. Vosotros, salid pitando. Ustedes, salgan pitando. Con esto terminamos el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y os sea útil para mejorar vuestra capacidad de entender y hablar español. Recordad volver a escuchar este episodio varias veces para que podáis memorizar correctamente todo el vocabulario, el uso de las expresiones, las conjugaciones y las frases que utilizamos. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.